Estabas tan bonita y tan sensual. Te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, a ti amor. Ay, qué dolor. Qué tarde comprendí. Contigo tenía todo y lo perdí. Te miré con tu melena al viento al tu mirar, al ras de tu escote tu lunar. Ay, a ti amor. Ay, ay, qué dolor. Hoy me muero de pensar que no voy a ser yo el que te va a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, que jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Me confundió el llanto que rodó. Surgió una esperanza, pero no. No, ya no hay amor. Hoy fue mi error. Hoy muero de pensar que no voy a ser yo a quien vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, que jamás aprendí a vivir sin ti. Lo peor es que Mutaider comprendí, sí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo lo tenía todo y lo perdí. Y estos celos que me están matando.